la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Estás escuchando La Primera Maraña, miércoles, de 8 a 9 horas, por Radionauta. La Primera Maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de esta Primera Maraña, este programa producido por Radionauta y Pulso Noticias. 7 minutos pasan de las 8 de la mañana, la lluvia hace que todo vaya un poquito más lento, 18 los grados en La Plata y alrededores. Parece que llover, va a llover casi todo el día, va a ser un día no tan fresco, pero la lluvia va a estar acompañando por lo menos toda la mañana, incluso con alguna tormenta eléctrica anunciada por ahí, pero bueno, es hoy nada más, mañana ya no llueve, el viernes parece que hace un calor insoportable, es el clima de La Plata. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, me ahogué, lo pueden hacer al WhatsApp 221-438-6002 por todas nuestras redes sociales, obviamente, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, por donde les guste, nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus pedidos, sus recomendaciones, sus saluditos. Y en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11, ahí nos pueden hacer llegar los panificados o lo que tengan ganas de compartir con nosotros, que nada, desayunar a esta hora o hacer un segundo refuerzo de desayuno es importante. Hoy vamos a estar comunicándonos con Rodrigo Arbayo. Él es el hincha de Gimnasia que fue uno de los hinchas de Gimnasia que fue baleado durante la represión en el Bosque. Perdió toda la visión de un ojo, tuvo una fractura órbito maxilar. Estuvimos comentando esta situación. Se está pidiendo también una colaboración para poder afrontar las distintas intervenciones médicas que se tiene que hacer. Vamos a estar hablando de esta situación. Y también hoy vamos a estar compartiéndoles la columna de economía de Mariano Félix. Está de viaje Mariano, así que no vamos a estar comunicándonos por unas cuestiones de diferencias horarias y demás, pero la tenemos preparada, nos mandó incluso a la distancia, Mariano sigue participando y nos mandó unos audios para tener en cuenta de cómo viene algunas medidas económicas que se tomaron en este último tiempo. Y hoy es miércoles, y los miércoles son de geografía musical, esta propuesta para recorrer distintas latitudes, para conocer nuevas músicas y sobre todo para conocer cómo algunas personas en particular entienden o qué síntesis hacen de la música de distintos países. En el día de hoy nos vamos a ir para Colombia. Nos vamos para ese país tan diverso también, y va a ser diversa la selección de música. Digo diverso porque, nada, Colombia desde Andes, pasando por la selva, llegamos al Caribe, así que toda esa diversidad y toda la historia del pueblo colombiano obviamente se va a ver reflejada en las canciones del día de hoy. Para la curaduría de este miércoles de Geografía Musical, tuvimos la participación, la colaboración de Lucas Arango, compañero colombiano que ha vivido acá en la ciudad de La Plata par de años, bastantes años, ha sido parte de el Olga Vázquez también, de AINI, la cooperativa de consumo, así que un amigo de la casa, que volvió para sus tierras hace un par de años, está viviendo allá, así que le pedimos que nos haga esta selección de canciones. Y la particularidad de este miércoles, porque va cambiando también, la última vez que hicimos una geografía musical fue de Chile, y Debo, la compañera que nos hizo la selección, nos había escrito un texto. En esta ocasión tenemos la propia voz de Lucas comentándonos por qué eligió cada una de las canciones. Así que antes de cada canción, antes de que suene cada canción que eligió Lucas, lo vamos a escuchar a él explicándonos el porqué de esa canción. Y vamos así nomás con la primera. Varias canciones que sean de diferentes sectores del país y también que tengan como eje temático las luchas populares por la paz, por la verdad y, digamos, la justicia en todo este marco del conflicto del país, que duró 50 años y actualmente se supone que se está pacificando el país. Pero además también hay otra arista, y es, hay cantantes de diferentes zonas del país, pero hay algunos que son tradicionalistas, como una cumbia, un vallenato, una canción de la zona de Boyacá y después una canción de hip hop. Entonces va como para que sea variado y no sea siempre... Bueno, la primera, que es de Edson Belandia, se llama Su Madre Patria y habla de, pues, de la invasión y la colonización de los españoles acá en Colombia y en toda Latinoamérica. Y tiene el género que él utiliza en esta canción es un género de música folclore de Boyacá, que queda en el centro del país y es una zona de campesinos, es casi todo campesinos. Edson Belandia es un cantautor de música popular que siempre ha estado involucrado en la lucha para que el conflicto armado en Colombia se acabe y además para que cada quien asuma sus culpas dentro de lo que pasó acá en el país. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato. Pa' que aquilice el contrato. Dele coima al enemigo. Cianuro, dele al testigo. Y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sáquenme pa' culo! ¡Sáquenmelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo, y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. ¿Cuántos cabecitos se hacen? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Diecisiete minutos pasan de las 8 de la mañana y llega ese momento del día donde acomodás el mate, te preparas una cosita más para comer y escuchás atentamente los títulos que prepararon desde Pulso Noticias. Impulsan una ley para la autonomía de la obstetricia. La iniciativa lanzada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y el Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina propone reconocer a esta profesión como una especialidad en el campo de la salud y no como una labor auxiliar. Según aseguran las organizaciones impulsoras de la campaña, con la regulación profesional se podría proveer el 87% de los servicios esenciales y evitar muertes o complicaciones de personas gestantes. Taxistas platenses reclaman un nuevo aumento en las tarifas. La Unión Propietarios de Autos Taxis elevó el tercer pedido de incremento en lo que va del año, pese a que por ordenanza solo se permiten dos. Amparado en el aumento de los costos del servicio, el gremio pretende llevar la bajada de bandera a 180 pesos y la ficha a 18 pesos en horario diurno y a 220 y 22 pesos respectivamente en horario nocturno. La petición será analizada en los próximos días por el Consejo Deliberante. Habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo podrían tener plomo en sangre. Especialistas de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, iniciaron una evaluación poblacional para detectar presencia de plomo en sangre de los habitantes de esa cuenca, informó el organismo. La evaluación poblacional y evaluación toxicológica ambiental se llevará adelante en Almirante Brown, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. Sobrevivientes narraron los abusos sexuales sufridos en el Pozo de Quilmes. El juicio Brigadas continuó ayer con la declaración de la sobreviviente María Teresa Cerantes Lede, la médica psiquiatra Lucía Edelman y Raúl Olivera. Cerantes Lede brindó detalle de los abusos sexuales a los que era sometida. Señaló que en todos los interrogatorios fue desnudada, golpeada y manoseada y precisó que había una mujer cuyo rol era azuzar para que los varones hicieran más y más. Estos fueron algunas de las noticias importantes para arrancar este miércoles de lluvia, día gris en la ciudad de La Plata y alrededores. Como siempre, si quieren profundizar las noticias, lo hacen entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí van a encontrar todo el desarrollo de estos títulos y muchas más noticias. Y como siempre, arriba a la derecha queda el botoncito de suscribite. Meten clic ahí, completan unos datos y de esa forma también apoyan económicamente al periodismo cooperativo. Llueve y hacen 18 grados en la ciudad de La Plata. Lo que no sabemos es cómo está el clima en Colombia y depende de la zona también. Pero seguimos recorriendo este país de la mano de Lucas Arango, que estuvo haciendo para el día de hoy la geografía musical, esta curaduría, esta selección de canciones para representarnos un poco lo que es Colombia. Y vamos con la segunda. Una canción de Alcolíricos, que es una banda de Medellín, de Antioquia, que es un sector en el que se ha visto muy afectada la población, no solo en el campo, sino en la ciudad. Es la ciudad de donde es Pablo Escobar. Y Alcolíricos habla de una operación que se llama la Operación Orión. Te cuento un poco. Los militares llegaron a las comunas y dijeron que iban a pacificar las comunas. Lo que hicieron fue darle el poder a los paramilitares, a grupos armados ilegales, patrocinados por políticos, y empezaron a matar a todo el mundo. A medida que iban subiendo la loma, la montaña, iban matando a todo el mundo, desaparecieron esos cadáveres y dijeron que ya habían pacificado la comuna. Después, mucho tiempo después, encontraron las fosas comunes y pues ha habido una lucha para que se encuentren a los culpables de esa masacre. Ahora se sabe que pacificaron esa montaña porque detrás de esa montaña hay un paso a las costas de Panamá para sacar cocaína. Entonces todo tenía un fin económico. La versión que te voy a pasar va en vivo porque invitan a un poeta de Aranjuez, que es esa comuna, esa villa de la que te estoy hablando, y él hace un poema acerca de lo que pasó, de cómo mataron a la gente y de cómo es vivir en una villa en Colombia, y después cantan la canción. Esto es hip hop, entonces lo mezclé como para que sea un género antiguo y algo que hoy por hoy se está escuchando, o bueno, hace muchos años que se escucha mucho en Colombia y escuchan mucho los jóvenes. Una bulla para Gilmer Mesa ahí. Regalen toda la energía y háganlo sentir como en casa, como tiene que ser. Nacimos a contravía de la historia, con las manos extendidas para abrazar, y el prejuicio nos apartó creyendo que estábamos mendigando. Los niños bautizados por la calle en agua de batería, con alias más oportunos que sus nombres, se disfrazaron de muerte en los 90 y no alcanzaron a crecer para quitarse el disfraz. Otros, llenos de nada, alimentados de hambre, fascinados con el demonio pero temiendo su infierno. Fuimos un barrio de diablos y un barrio de pobres, pero nunca de pobres diablos. Las niñas se hicieron madres antes de ser queridas para tener quien las quisiera para siempre, encomendando a sus hijos a otra madre virgen, como adelantándose a un desenlace fatal. Aprendimos a aguantar, a odiar las órdenes y los uniformes que las imponen, a recopilar cicatrices, a morir venciendo para no vivir vencidos. Encontramos poesía en ganar perdiendo, bebiendo madrugadas después de pasar noches de aullidos para desayunar con leche cortada, mientras los viejos se iban a sudar soluciones, angustiados por los críos que ya empezaban a coquetear con la esquina y sus bordes, la suerte llamándonos a la muerte. Corrimos a la mala, a la margen que nos hacía marginales, jugando a herirnos, creando un mundo en tinieblas con la inocencia del que lleva una luz apagada esperando alumbrar. Agudizamos el olfato para reconocernos oliendo como las fieras, viviendo de noche como los espantos. En ese caldo cocimos nuestra furia altanera, que nos hizo efectivos en el daño y en el afecto, que nos impulsa a seguir, a emputarnos cuando nos ofenden, cuando nos desprecian, cuando se hacen los que no nos ven. Porque no aparecemos en los atlas de una ciudad mentirosa. Cada noche salimos de la casa materna a trazar mapas propios que nos contengan, mientras las viejas en la puerta echan bendiciones al aire para que nos proteja un Dios que nos olvidó, y nos gritan a lo lejos con fundamento, amigos. Nos asentamos en la esquina y hacemos los dibujos y las fotos y los libros y las canciones y las calles y las cosas que son nuestras y que nos dan un sitio en el mundo, y nunca se nos olvida el camino de regreso a casa, porque esa fue la manera que encontramos de vencer a la muerte. A vos, muerte y cueputa, desde este barrio olvidado por el centro. Desde este barrio olvidado por el centro y recordado desde adentro, te decimos, aquí los dolores los sufrimos sonriendo, bailamos las penas hasta que nos atardece por dentro, atesoramos pesares como moneda de cambio que te disputamos hasta el final, y cuando ganás enterramos juntos a los difuntos, mientras pasamos el guaro con agua bendita. Muerte y hueputa, en este barrio ha sido pillo, policía, gobierno y juez, tirándonos para abajo cada vez, pero somos de Aranjuez, un barrio viejo con olor a sangre y jazmín. Y conocemos el abismo y vivimos felices al fondo, porque sabemos, como saben las bestias tercas, que estando abajo no hay cercas que nos impidan salir, y solo queda ascender, porque para donde mires tienes que subir. Tres minutos duró este texto, lo mismo que dura la agonía de un ahorcado, la pasión entre los amantes, la rabia asesina de un agente, el impulso temerario del manifestante, la diferencia entre la vida y la muerte, la plegaria de un barrio que se hizo verbo y se contó en una canción, que es la que estos manes, mis hermanos, traen a continuación. Soy un fantasma por las calles sin tu amor, con el gabán cubro mi pena, mi dolor, y el macho abismo de este invierno está su adiós. Juegando pues en mi casa, juegando pues en mi casa, juegando pues en mi casa, ¿qué te pasa? Este barrio nos parió por cesárea, innecesaria guerra que no cesaría de medallo paria. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifra, aquí todo se dispara. Las casas se abrazan cuando dormimos, tan estrecha que todos soñamos lo mismo. Desde temprano martilla el vecino, territorio bautizado por colonos, habitado por campesinos. Mi primer caseto se lo robé al come gato, por ser que Aranjuez casi me mata en Santa Cruz un santo. Es un monstruo, si me voy nada cambia, lo combato desde adentro. Tanto amor me puede matar, sí, sí. Tengo espejos de soldados como Nipsey. El fuerte sobrevive, briscos miles. Somos la sangre nueva que solo se derrama en grafitis. Entre amores y atracos, llueve y hace calor. Poder soler mi rap como el vapor que sale desde asfalto. Estado mental, me da y me quita y me da mi papá. Lo más espinada que se asoma me gana a ver, corriendo en picada la muerte de una vez. No hay parada, morir evitando a los perdones, amén. Juega no wins en mi casa, juega no wins en mi casa, juega no wins en mi casa, ¿qué te pasa? Hombres de luz con guayos colgados, y algunos que sus sueños le apagaron. Vida de contrabando, barrio bajo, gente altanera, la calle no es pa' todos, te recomiendo la acera. La Virgen de la B nos deja cobrar en vano, las estatuas no creen en los humanos. Deje quieto al sano, respete la vieja escuela, si pisa de esta escala de valores se resbala. Espérame despierta porque voy a volver, yo sé que me extrañas en la esquina donde te amé. Huele a rimas, huele a ron, problema grande y domé. Crecen espinas en cada jardín en donde oriné. Solares y paneles, aquel que no tiene alias es porque no lo quiere. Esclavo de éxito arruinando mercaderes. Apoye la economía del barrio, no se duerman los laureles. Es el barrio de la A la Z, ajá. Moriremos con las libertades puestas. Estado mental, me da y me quita y me da mi papá. Paredes decoradas con graffiti de ser, no más espinadas que se asoman vengan a ver. Corriendo en picada la muerte va en una vida. No hay parada, moriré pintando a los perones, amén. Juega no wins en mi casa, juega no wins en mi casa, juega no wins en mi casa, ¿qué te pasa? Mauro Castro. La moraleja de vivir aquí es que para donde mires tienes que subir. Castro, pura gente, Aranjuez también. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Treinta y dos minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña de día miércoles y como cada miércoles nos acompaña de una u otra forma nuestro columnista de economía Mariano Félix, digo de una u otra forma porque como decíamos al comienzo, no está en las cercanías, está en otros continentes en este momento y la diferencia horaria hace que lo encontremos a esta hora trabajando, así que no podemos hacer una comunicación en vivo, por lo cual el día de ayer nos hizo un análisis sobre algunas medidas que se tomaron en este último tiempo sobre economía y lo compartimos con ustedes. En estos días se confirmó de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Economía, la apertura de la inscripción para un bono para trabajadores y trabajadoras en situación de indigencia que no reciben ningún beneficio, ninguna transferencia monetaria del Estado Nacional, que no participan de ningún programa del Estado Nacional, ni reciben pensiones o jubilaciones o algún tipo de ingreso. Ese programa le va a permitir recibir 45.000 pesos en dos cuotas, de 22.500 pesos en noviembre y diciembre de este año. El programa se va a financiar con el parte del aporte que resultó de la recaudación que resultó del famoso dólar soja, de este programa que le permitió a los exportadores de soja cobrar el dólar a 200 pesos cuando normalmente lo hubieran cobrado cerca de 150 pesos, de manera tal que, bueno, finalmente se abrió esta propuesta, que obviamente la van a recibir un conjunto menor de la clase trabajadora, quienes están en el fondo del fondo de la distribución del ingreso. Pero bueno, este programa que muchos sectores afines al gobierno, incluida la UTEP, por ejemplo, la toman como propia, como un triunfo, en la práctica en realidad relega a la mayoría de la clase trabajadora a la situación en la que está, que es no recibir nada, seguir perdiendo ingresos frente a una inflación que continúa después de 3-4 meses por encima del 6% mensual. Y bueno, y recién ahora empieza a discutirse la posibilidad de, tal vez en algún momento, que se establezca un plus salarial para trabajadores y trabajadoras del sector privado y eventualmente del sector público, pero eso es algo por ahora indeterminado, de manera tal que nada, que este beneficio, que algunos comparan con el ingreso familiar de emergencia que se implementó en varias oportunidades en la pandemia, pero que no tiene nada que ver por la magnitud y por la amplitud de este beneficio. Este beneficio va a ser recibido por un subconjunto muy menor de las clases populares de la Argentina. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía continúa con las negociaciones con las grandes empresas, en particular con las empresas del sector alimenticio y otros sectores importantes en el consumo popular para, bueno, lograr implementar lo que ellos llaman un programa de precios justos, que vendría de alguna forma a reemplazar el programa de precios cuidados. Este programa de precios justos tiene en el centro de su lógica que las empresas acuerden congelar los precios durante 3 meses y que para lograr esto el precio del producto aparezca impreso en el envase, ¿no?, del producto, de manera tal que no sea factible de ser salteado. Por ahora hay un pequeño número de empresas, entre 6 y 10 empresas que han acordado ser parte de este programa, pero hay una gran cantidad de empresas que todavía no lo han hecho. Y de todas maneras, bueno, por un lado es difícil creer que un programa de estas características pueda tener efectos sustantivos en la dinámica inflacionaria, en la medida en que no hay sanciones efectivas para las empresas que no cumplan los acuerdos. Y por otro lado, bueno, porque es un programa que se va a circunscribir a un subconjunto menor de algunos productos en distintas ramas, pero que no abarca el conjunto, digamos, de los productos que las personas, las familias de los sectores populares llegan a comprar. Y obviamente no, este tipo de acuerdos no llegará en principio a los comercios o a los locales comerciales en los barrios populares, porque tampoco va a haber capacidad pública de control. Finalmente, y en paralelo con estas medidas anteriores, el gobierno anunció definitivamente la implementación de un programa de plan de cuotas para la adquisición de electrodomésticos, televisores y otros electrodomésticos, por un lado de cara al mundial y de cara a este fin de año. Un plan, digamos, de ahora 30, llamado ahora 30, que, bueno, permitiría pagar su conjunto de productos electrodomésticos en hasta 30 cuotas subsidiadas por parte del Estado, y que de nuevo no ataca el fondo del problema general, que es que las grandes corporaciones en Argentina en los últimos años se han apropiado de una porción sustancial del ingreso creado por el crecimiento económico, la recuperación económica después de la pandemia. Y bueno, en paralelo, la alta inflación hace que las negociaciones paritarias siempre queden por detrás. Recordemos que los sectores populares, los trabajadores y trabajadoras vinculados a la actividad económica más informal han perdido entre el 20 y 30% de sus ingresos en los últimos 5 o 6 años. Y estas medidas parecen ser medidas a cuentagotas en relación al daño que la política económica y la dinámica del capitalismo argentino en los últimos años ha tenido. Por otra parte, es importante también marcar que, bueno, este programa de cuotas para la adquisición de electrodomésticos no toma en consideración o no pone en evidencia una cuestión central, es que la mayoría de los electrodomésticos, en particular televisores y otros productos de electrónica, ¿no?, de lo que llamada ahora tecnología, que entran en el programa, tienen un porcentaje elevadísimo de componentes importados. Y en el marco de la situación actual, donde el Banco Central está supuestamente cuidando, entre comillas, los dólares acumulados en las últimas semanas, este programa claramente va a contramano, porque implicará, si es efectivo, implicará el aumento en la demanda de dólares para importar insumos para la producción de estos productos con insumos importados que entran en el marco del programa. De manera tal que ahí, bueno, habrá que ver esto cómo evoluciona en las próximas semanas en función de esto, ¿no? De la contradicción que sigue existiendo entre la baja oferta de dólares, la baja capacidad del Banco Central de ofrecer dólares también, y la demanda de dólares que la propia economía genera sistemáticamente en la medida en que crece. Por último, en estos mismos momentos se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional para 2023, un presupuesto nacional que, bueno, lleva adelante el programa de ajuste del gasto público acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica una reducción marcada en los gastos del Estado en este nivel, que obviamente también repercuten en los niveles subnacionales, provincias y municipios, porque una de las partidas que se recorta fuertemente es la de transferencias de recursos del Estado Nacional a las provincias, pero a la vez, y ahí está, bueno, buena parte de la discusión que se va a dar en estas horas, a la vez el presupuesto nacional presentado plantea recortes en áreas sensibles como el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Educación y otros sectores vinculados a las necesidades populares, que bueno, habrá que ver en los, efectivamente en la discusión en el Parlamento, en este caso en la Cámara de Diputados, si estos recortes efectivamente son consagrados y luego el proyecto pasa a senadores, o hay alguna reconsideración de estos cambios. Pero a la luz del proyecto aprobado en las comisiones dentro de la Cámara de Diputados, que tiene dictamen de mayoría, es probable que veamos aprobarse en las próximas mañanas, en esta madrugada, digamos, y en las próximas semanas, un presupuesto para el Estado Nacional que configure un ajuste muy significativo en el gasto público, en particular en sectores muy sensibles de gasto social, de inversiones en salud, educación, en temáticas vinculadas a la violencia de género, y un plan de desarrollo, digamos, orientado a promover y a consolidar el programa extractivista de saqueo de nuestras riquezas naturales, que, bueno, viene siendo impulsado desde hace años en Argentina y que el gobierno del Frente de Todos ha simplemente perfeccionado. Veremos entonces qué es lo que nos depara esta discusión y este debate parlamentario en relación al presupuesto nacional. Así pasaba la participación, esta columna de economía de Mariano Félix con la data para estas últimas medidas, lo de el subsidio, la ayuda, 45 mil pesos, el plan 30 y todo lo que tenemos que saber para también el presupuesto 2023. Seguimos con el recorrido por Colombia en esta geografía musical de día miércoles de la mano de Lucas Arango a cargo de la curaduría musical, y escuchamos sus audios y esta tercera canción del día. La siguiente sería entonces de La Muchacha, que es una chica que la pongo porque digamos que Edson Belandia primero habla de la conquista y ha estado luchando siempre por la identidad de Colombia. Alcolíricos ya habla de algo que sucedió hace más o menos 20 años, y La Muchacha se volvió muy importante para el país porque durante el paro esta canción que se llama No a Sara, que a Sara es no asusta, es un sinónimo de asustar, cada vez que mataban a un muchacho, a un compañero o a una compañera, se cantaba esta canción en el funeral y fue como una canción ícono de lo que pasó en el paro. Además de esto, pues La Muchacha siempre ha estado presente en todas las luchas, no es que sea una cantante ajena a esto, ella siempre estuvo en el paro, hace parte, y esto es música popular de Bogotá, ya de la capital. Entonces primero Boyacá, después Antioquia, Medellín y ahora Bogotá. Cuando digo el paro, estoy hablando de las manifestaciones sociales que hubo el año pasado, en las cuales el presidente Duque desapareció, mató, torturó, violó gente, así como se vio en Chile. De frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar, y le hacemos fuerza a la semilla y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Vamos entrando a esta recta final de Primera Maraña de día miércoles. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y estamos ya en comunicación con Rodrigo Arbayo. Como decíamos al principio, eres el hincha de Gimnasia que fue baleado en un ojo durante la represión desatada en el Bosque durante el partido Boca-Gimnasia. Perdió la visión de un ojo y esto lo imposibilita a seguir trabajando, y por eso él y su familia están pidiendo la solidaridad de juntar dinero necesario para poder afrontar las intervenciones que tiene que hacerse y los medicamentos. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo va? Hola, buen día. Sabemos que no tenemos mucho tiempo porque estás en el hospital en este momento, pero por lo menos un ratito para saber... sobre todo, ¿en qué situación está tu salud y qué es lo que resta de acá en adelante en términos de recuperación, intervenciones? Mira, el jueves tuve una intervención, ¿verdad? En todo lo que es Tengo 8 placas puestas en la cara, me pusieron, porque me tuvieron que reconstruir todo lo que es el pómulo, la carretilla. Así que bueno, nada, estoy todo desfigurado. Tengo las 8 placas, como te estaba contando, y 5 horas y media tuve en la operación. En este proceso, digo, desde aquel día hasta ahora, ¿hubo algunas respuestas desde el club, desde el club de gimnasia, algún apoyo para en esta situación que estás viviendo? No. Todavía estoy esperando que me llamen. No, nadie se acercó a llamarme, a preguntarme si necesitaba algo. Mucha gente solidaria es la única que me está ayudando. La gente que tendría que haberse presentado, todavía estoy esperando que me llamen. Y Rodrigo, bueno, esto, lanzaron de una suerte de campaña desde tu familia para poder ir bancando, ¿no? Todo esto, lo que son las intervenciones, los medicamentos, teniendo en cuenta que no estás pudiendo laburar, que no se sabe si vas a poder seguir trabajando de lo que hacías, de chofer de transporte escolar. Nada, ¿cómo vienen llevando esa situación? Y es feo porque tal cual, era el único ingreso que entraba en la casa, en la familia, porque yo hace años que laburo con mi mamá, tengo un transporte escolar, mi mamá es la celadora y yo soy el chofer. Y nada, ahora mi mamá tiene que estar alquilando una camioneta para poder llevar a los chicos porque yo no puedo manejar, y aparte un transporte escolar no lo maneja cualquiera. Y nada, es una locura lo que está pagando por día, está pagando 15.000 pesos en alquiler. Y está trabajando para no quedar mal con los clientes. Y no tenemos ninguna entrada en la casa, no tengo mutual. Es una locura lo que me pasó. Rodrigo, ¿cómo, para quienes están escuchando y quieran ahí acompañar, hacer llegar la solidaridad, cómo pueden hacerlo? Mira, la gente me ha hecho un alias, que es 22.rodrigo. Ese es un alias. Y bueno, después, si querés, te paso. Ahora van a hacer un evento el 5 de noviembre. Que van a hacer un evento para juntar plata, a ver si el día de mañana podemos llegar a operar el ojo. Que sabemos que no, porque me tocó lo que no tenía que tocar. Así que, bueno, la plata que se está recaudando es todo para los remedios. Hay más intervenciones que capaz que hay que hacer de vuelta. La verdad, estoy destruido. No, la verdad. No tengo palabra para explicar lo que estoy sintiendo. No, obviamente es una situación... Nada, uno yendo a un partido a acompañar a su equipo y la policía reprimiendo de esta manera, no se explica, digamos. En ese sentido, sabemos que estás atravesando esto, ¿no? La cuestión de salud, pero ahí se pensaron, de vos, tu familia, de hacer alguna acción legal a partir de estas agresiones, de la represión que sufriste. Mira, yo lo único que pienso ahora es en recuperarme y estar tranquilamente. Estoy mal psicológicamente, no puedo aceptar. Es como si fuera, no sé, que un jugador de fútbol tuvo un accidente y le corten una pierna. A mí me pasó lo mismo con la vista. Yo de 16, 17 años tengo registro profesional, con permiso con el permiso de mi papá. Y me crié en la ruta manejando un camión, micro, y no volver a poder manejar, a mí me arruinaron la vida. Yo viví toda la vida de esto. Rodrigo, te agradecemos muchísimo, te acompañamos ahí y bueno, ahora después también vamos a publicar el alias como para que pueda hacerse más amplia la ayuda. Y nada, quedamos a disposición de lo que necesites, tanto desde Pulso Noticias como Radio Nauta, para seguir visibilizando esta situación. Y nada, te dejamos, sabemos que estás en el hospital, te dejamos que sigas ahí haciendo las cuestiones necesarias. Dale, un millón de gracias por haberse molestado y haberme dado la oportunidad de poder expresarme. Muchas gracias a vos, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Rodrigo Arbayo, el hincha de Gimnasia que fue baleado en un ojo, que perdió la visión, y bueno, como decía, también 8 placas para poder reconstruir la cara, tuvo una fractura órbito maxilar, lo dispararon a 1 metro de distancia, incluso también a su pareja recibió balazos en la espalda. Y como decía Rodrigo, una situación de abandono, por tanto, de parte del Estado. Él decía, no tiene mutual, no está teniendo ingresos económicos su casa, a raíz de la represión que se desató en el bosque en el partido Gimnasia Boca. Tampoco el club se hizo presente para acompañar la situación que está atravesando un hincha de Gimnasia. Queda la solidaridad, las agrupaciones del Lobo, que seguramente están acompañando, y la gente cercana que está acompañando. Repetimos, el alias es 22.rodrigo. Todo en letras, como son los alias, 22.rodrigo. Para poder hacer llegar la ayuda, para poder bancar esta situación. Y nos tenemos que ir despidiendo, faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Como siempre, agradecer quienes hacemos esta primera maraña posible: Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Y hoy agradecer también la curaduría musical, la geografía, el tour que nos hizo por Colombia Lucas Arango, desde las tierras colombianas, un amigo de la casa, como decíamos, pasó tiempo viviendo en la ciudad de La Plata, militando acá en el Olga Vázquez, así que muchísimas gracias, les mandamos otro abrazo allá para Lucas. Y nos vamos con la última canción, y como es de esperar, como viene sucediendo en las anteriores, con la última introducción y la explicación de por qué esta canción fue elegida por Lucas para el día de hoy. Hoy a las... se me fueron los horarios. Hoy a las 13. ¿A las 13? Digo bien. A las 13, Visceral, programa llevado adelante por nuestra operadora Saba Schulman, que en ese momento se transforma en conductora de aire. Programa donde explora la danza, la música, el cuerpo, la poesía y demás. Así que no se lo pierdan hoy a las 13. Y escuchamos la última canción. Nos encontramos mañana. Bueno, y por último ya es la costa atlántica, todo lo que es el Caribe, y este me parece que lo deja de últimas porque es bien, bien importante. El vallenato o la cumbia es pues el género por excelencia de Colombia, pero normalmente los cantantes vallenatos o de cumbia son súper hegemónicos, paramilitares, narcotraficantes, tienen vínculos con todo ese lado de derecha y oscuro del país. Sin embargo, esta banda que te voy a mandar hace vallenato contando lo sucedido en el conflicto colombiano. Entonces es muy, muy chévere, y obviamente la cumbia es el género colombiano. Entonces ya esto es de la costa de Atlántica, de donde es el vallenato: Santa Marta, Cartagena, Bolívar, César, todo eso. Entonces ahí ya estaríamos dándole un poquito la vuelta al país. Obviamente se queda escueto, faltaría muchísimo más, pero así a grosso modo estas canciones sirven para definir un poco lo que se está escuchando acá y lo que con el contenido de las canciones acá. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Todavía no te has dado cuenta que está... La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.